a un centenar de personas. Más tarde, el gurú escuchó que habían muerto miles de personas en la ciudad. Al pasar nuevamente de vuelta el espíritu de la peste, el gurú le dijo: «Me mentiste, me dijiste que solo ibas a matar a un centenar de personas». El espíritu le contestó: «No, no te mentí, yo solo maté un centenar. El miedo mató al resto». Y bueno, acá desde Polenta Compartida arrancábamos con este proverbio hindú para seguir preguntándonos sobre el tema de punitivismo, pero sobre todo al miedo, ¿sí? ¿A qué le tenemos miedo? ¿Cómo opera en nuestra comunidad el miedo? ¿Cómo se construye este miedo? ¿Cómo se expande? ¿Cómo los otros o las otras nos dan miedo? ¿Cuáles son nuestros imaginarios colectivos? ¿Cómo penamos a los que nos dan miedo? ¿Cuánto y cómo pensamos en el castigo como defensa? Pero entonces, ¿qué aceptamos como castigo? Nos preguntamos, ¿es la represión una solución o una forma de dominación? ¿Cuándo inventamos la pena como forma de control social? ¿Sirven estos mecanismos que encontramos para defendernos de nosotros mismos? Hoy, desde Polenta Compartida, estaremos hablando de la cárcel, el encierro, el hacinamiento, esconder la escoria, lo que no queremos ver, ocultar a los que no sabemos qué hacer con ellos. ¿Por qué no a la propuesta del senador Jorge Larrañaga de realizar una reforma a la Constitución, la cual se plebiscitará junto con las elecciones nacionales, campaña llamada Vivir sin Miedo? ¿Cómo nos hacemos cargo de esos? ¿Cómo asumir que los que nacimos con ciertos privilegios no entenderemos ni vamos a entender nunca lo que es ser chorro, pobre, periférico, rata, pillero, malandro, ñeri, tumbero, border? Solo no los queremos ver, queremos matarlos a todos. El castigo implica una imposición deliberada de dolor por parte del Estado y es una condena social. ¿Cómo rompemos con la idea de que reprochar las malas actitudes sociales y de convivencia sean a través del castigo y que este castigo es la cárcel? Un discurso muy instalado en todos. ¿Más cárcel es igual a justicia? Podríamos pensar que justicia es atender al que ha sido ofendido, reparar el daño, buscar que el que ha ofendido se reintegre socialmente, cuidar del otro, hacer una atención por el que ha sufrido y preguntarnos, ¿quién es el que ha sufrido? La víctima, claro, pero ¿y el victimario? El sistema se empeña en asimilar justicia con cárcel. Forma parte del nivel de brutalidad en la que nos hemos conformado y se nos ha educado a pensar. Pensar y accionar punitivamente. Y queríamos cerrar entonces esta entrada con un poema de Galeano que se llama El miedo manda. Habitamos un mundo gobernado por el miedo. El miedo manda. El poder come miedo. ¿Qué sería del poder sin el miedo? Sin el miedo que el propio poder genera para perpetuarse. El hambre desayuna miedo. El miedo al silencio que aturde las calles. El miedo amenaza. Si usted ama, tendrá sida. Si fuma, tendrá cáncer. Si respira, tendrá contaminación. Si bebe, tendrá accidentes. Si come, tendrá colesterol. Si habla, tendrá desempleo. Si camina, tendrá violencia. Si piensa, tendrá angustia. Si duda, tendrá locura. Si siente, tendrá soledad. Y bueno, acá estamos abriendo esta polenta compartida con todas esas preguntas, esos cuestionamientos sobre las penas, también los tabúes que tenemos como sociedad hacia las personas con menos privilegios, ¿no? Y bueno, estuvimos también en base a esta idea del miedo, de cómo surge, cómo se va metiendo en nuestra carne, hicimos algunas preguntas a distintas personas y la pregunta fue, ¿a qué le tenés miedo? Te cuento, Penélope, miedo, por ahora sé que las hamacas, yo puntualmente, personalmente, tengo miedo a que se muera mi hija y a que me violen. Los dos miedos que cuando me preguntan a qué le tenés miedo, ¿sí? Esos son mis dos miedos. Primero que se muera mi hija y después que me violen. Tengo miedo a cruzarme con personas en la vida en general, en la calle, en cualquier lado, que no respeten o no valoren a las demás personas como igual. Y eso, que generen invasión, agresiones y que también haya como... me da miedo como encontrarme en la impotencia, en la imposibililidad de encontrar alternativas a eso y a no poder acceder a disfrutar y plenamente, ya sea en el ocio como en el trabajo, por esa posibilidad, reitero, de cualquier tipo de persona, ¿no? En sus distintos roles sociales, digamos. Yo lo que pasa es que no tengo miedo. Le tengo miedo a perderme en el océano. Yo le tengo miedo a la mente humana. Una máquina poderosísima, capaz de hacer cosas increíbles y capaz de hacer las peores cosas también. Los dos miedos que se me vienen a la cabeza enseguida son, uno es la locura, claramente, y el otro es la soledad. Esos son los dos miedos que enseguida se me aparecen. Seguro hay más y hay algunos más sutiles, pero está. Ahora son esos dos. Mis miedos son los fantasmas y los monstruos, los murciélagos y los vampiros y los esqueletos y el monstruo. Me da miedo las alturas cuando no estoy en un avión. Vamos a revolver un poco la polenta para que no se formen grumos. Y bueno, estábamos escuchando acá los miedos de distintos seres, grandes, chicos, ¿no? Estuvimos preguntando cómo también esto del miedo tiene que ver con las distintas percepciones y, ¿no?, que uno vive a diario. Para mí la pregunta fue hecha sin ningún tipo de otra especificación, ¿no? Para también ver un poco que esto de las ideas que tenemos sobre el miedo y cómo vamos construyendo nuestro mundo. Inclusive hay gente que no tiene miedo a nada. Parece que sí. ¿Qué parió Mendieta? ¿Qué cosa, eh? Ah, no. Hay que pedirle la fórmula a esa señora. Y no le tiene miedo a nadie. Bueno, y estuvimos también entonces haciendo otras preguntas más específicas. A Claudia. Claudia es compañera de trabajo de Urbano. Urbano lleva proyectos culturales a gente en situación de calle. Tienen su sede, pero además también llevan directamente a los distintos hogares propuestas culturales varias. Y bueno, trabaja en un montón de cuestiones que tienen que ver, pero por ahí es el vínculo que tenemos con Claudia. Una muchacha con mucha experiencia. Con mucha experiencia. Pero que, claro, muchas de las personas que con las que ella trabaja, que son personas en situación de calle, personas que han pasado por la cárcel y han tenido privación de libertad. Seguro, porque a los refugios, aparte de todo tipo de personas, también, ¿quién va a parar? Salir de la cárcel sin laburo, sin nada. Con muchas veces con rechazo de la familia, y bueno, es bastante probable y común encontrártelos por ahí. Entonces a ella le hicimos dos preguntas, ¿no? Que un poco era cómo vivía ella su trabajo cotidiano con esta población, y por otro lado le preguntamos, bueno, a partir de su experiencia también, cómo veía ella la cárcel como espacio o lugar para la reinserción social. Y esto es lo que nos contestó. Bueno, sobre la primera pregunta, en el trabajo vinculado con la cárcel en general, si bien no trabajo dentro de la cárcel, pero a través de las personas, sí, con personas que han estado ahí o sus familiares, con quienes he trabajado, ya sea que estuvieron presos o visitando familia, las visitas, los relatos de las visitas, los relatos de la vida dentro de la cárcel, por lo general son como una experiencia atravesada por la violencia, más que nada, es como una de las primeras cosas que surgen, la privación de derechos, de todo tipo de derechos, las condiciones de vida y demás, la educación, yo sé, un montón de cosas, la privacidad, que por lo general ha generado, al menos en las personas que he conocido, mayor identificación así con las conductas que generan conflicto con la ley, ¿no? Se fortalece la identidad delictiva o de hostilidad en relación al sistema, de ellos para con el sistema y viceversa. La única vez que me tocó trabajar adentro de la cárcel en una actividad puntual, era un taller, las autoridades no nos querían dejar entrar con los equipos, las autoridades no, los del control de la puerta, y bueno, nada, después al final lo pudimos hacer y pudimos entrar y hacer la actividad, pero todas las personas que estábamos trabajando en esa actividad lo vivimos como algo hostil, hermético, incómodo, y los relatos de las personas que participaban eran bueno, sobre lo complicado que se les hacía poder estar allí, poder participar de esas actividades, y de todas las personas que querían haber participado y no podían. Así que, bueno, una experiencia frustrante y una sensación de mucho control, invasiva, y sobre todo al ingreso, pero bueno, se percibía eso. Sobre la cárcel como lugar, dispositivo de reinserción social, en la mayoría de los casos las historias han dado cuenta de eso, de un reforzamiento de las conductas que llevaron a las personas a esa situación, y no al revés, casi nunca al revés. Entonces, como lugar de reinserción social, considero que no lo están logrando ese fin, más bien al contrario. Muchas personas reinciden, lo integran por distintas cosas, lo integran dentro de su trayectoria vital como algo como naturalizado, como algo asumido, el volver a entrar siempre es una posibilidad, y porque además se genera un estigma también bastante fuerte que no determina, pero sí condiciona de forma bien importante otras trayectorias, ¿no? Del trabajo, del estudio, y bueno, y también en relación a su familia y a la comunidad, se debilitan vínculos, a veces se rompen, y eso genera que, entre otras cosas, haya distanciamiento, que las personas terminan muchas en situación de calle o de refugio, lo cual obviamente empeora su situación. Bueno, ¿estamos al aire? Ahí va. Bueno, estábamos escuchando acá a Claudia, que nos contaba un poco así su testimonio de su experiencia trabajando con distintas personas, y bueno, nada, me abre como toda esta duda y toda esta cuestión de que qué complejo que es este tema, ¿no? Qué difícil hacernos cargo también de toda esa parte de la sociedad. Y bueno, reafirmar como algunas cosas que ella decía, esto del círculo, ¿no? De cómo es un círculo a veces vicioso, en donde que no se rompe, o cómo podemos romper con ese círculo que viven las personas que entran a la cárcel, y que bueno, que si consideramos que estos son dispositivos que reinsertan a las personas a la sociedad o las insertan nuevamente en ese círculo, ¿no? De la pena, de salir, y este estigma también que genera en estas poblaciones, ¿no? Como una forma de vida, ¿no? Entonces, qué complejo que es, y cómo esta pregunta, ¿no? Cómo nosotros también hacernos cargo, como decíamos en esta introducción, hacernos cargo de esos, ¿no? Que a veces no los queremos ver, o no los queremos ocultar, y los metemos en lugares en donde, bueno, mejor no verlos y no tenerlos cerca. Y bueno, para eso tenemos acá también a nuestros invitados de hoy. De honor. Que ya están acá, los dos. Ya los vamos a presentar después de una tanda para invitarlos a hablar sobre todos estos temas desde sus experiencias y desde donde, bueno, están abordando también sus trabajos y sus acciones, ¿no? Y las reflexiones y todo lo que trae estar metidos en distintos proyectos, algunos que, bueno, están dentro del penal, y otros que es como el no a la reforma, que, bueno, vamos a charlar un poco de por qué no a la reforma exactamente. Pero nos vamos a una tanda. Hablemos del miedo, Flor. Hablemos del miedo. Estoy cagada hasta las patas de este programa. A ver qué sale. ¿Qué le tenés miedo? Ay, ay, ay. A lo que pueda suceder. ¿Vos a qué le tenés miedo, Vito?

Quiero aprovechar este momento para hablarle a mi gente del barrio. Salgamos de la queja habitual para pensar sobre lo que estamos viviendo y buscar el camino de esperanza que todos nos merecemos. De parte de su servidor, Don Coni. Tengo la licencia, mátale pa' abajo a los tocones que por plata dejaron todo esto en decadencia. No quiero una sentencia, por decirlo claro y con mucha experiencia voy a hacer sentir bien pesada mi presencia. Con mi voz venenosa y mi apariencia, oye, para policía y para la prensa, voy a dejar este mensaje claro, mi barrio no es 100% delincuencia. Sin insultar ni maldecir voy a sembrar esta semilla en su conciencia. Sin olvidar la libertad y el derecho a la libre expresión, basta ya de poner presión, ya no estamos en la dictadura para tanta represión. No me estoy buscando caso en esta canción, quiero que salgas a mi barrio de tanta persecución. Este es mi barrio. Acércaseles nueva, mejor preocúpese, por razón nuevas escuelas. No es un atentado, es un llamado de atención para el Senado. Claro, es muy difícil pensar sentado con aire acondicionado. Escuche bien lo que yo estoy diciendo. Muchos niños en la calle se están perdiendo. ¿Y cuántas madres sufriendo? Porque sus hijos con la droga se están envolviendo. Y poco a poco la vida están perdiendo. Este tiroteo, chasqui malandreo. Por eso pido la oportunidad para que los niños de mi barrio y el país sigan creciendo. Y no se críen en la calle como criminales. No dan chance a los azules para que nos metan en prisiones federales. Ni los residenciales nos miren como si fuéramos anormales. Este es mi barrio. Está en la calle que me veo que se te quiera un cachorro. Yo soy Marconi y acá yo me quiero quedar. Bueno, y acá volvimos. Estamos revolviendo la polenta con polenta compartida. Y bueno, vamos a presentar a nuestros invitados de hoy, ¿verdad? Ignacio y Marcos. Ignacio y Marcos. Bueno, Ignacio viene por No la Reforma, que ahora nos vas a preguntar, bueno, no sabemos si es un colectivo o qué, pero ahora nos vas a contar. Y viene Marcos, que viene del proyecto Nada Crece a la Sombra. Entonces, primero lo que vamos a pedirles es que se autopresenten. Cada uno, un poco también desde el proyecto, y que bueno, cuenten un poco a nosotras y a la audiencia qué es lo que están haciendo. ¿Quién quiere empezar? Bueno, muchas gracias por la invitación, primero que nada. Este es un espacio amigo y es muy importante dar estas discusiones. La colectivo, organización, el No a la Reforma, en realidad ahora nos hemos constituido como una articulación nacional. Que está integrada por colectivos, organizaciones y personas individuales que nos hemos sumado en todo el país, preocupados por el problema de la seguridad, porque creemos que es un problema real, la gente lo está sintiendo, la gente está demandando respuestas, soluciones, pero creemos que estas propuestas que se están planteando como atajos, como soluciones mágicas, como promesas de que van a solucionar nuestros problemas al otro día de aprobarse esta reforma, no son tan así. Conocemos, tenemos ejemplos en todo el continente de las medidas que propone este proyecto de reforma constitucional y creemos que no es el camino que nuestro país tiene que recorrer para solucionar los problemas de convivencia y de seguridad. Al contrario, creemos que seguir este camino es profundizar medidas, profundizar una estrategia que no ha dado resultados, que sigue generando aumento de los delitos, pero también que sigue perjudicando lo que es la convivencia, perjudicando los procesos de inclusión, generando más exclusión social, que al fin y al cabo son elementos que retroalimentan el crimen. Y bueno, por eso nos juntamos, hemos armado un espacio de debate abierto, la convocatoria es constante. Ya de paso invito a todos que nos sigan en las redes, No a la Reforma UY, ahí damos la información de las reuniones acá en Montevideo o en el país. Bueno, para sumarnos, para encontrar, buscar los argumentos para ir en contra de este proyecto de reforma, pero también para debatir cuál es el modelo de seguridad y de convivencia que nuestro país necesita y que nuestra sociedad necesita para incluir y no excluir, y bueno, generar un país que promueva más oportunidades, sino que solucione drásticamente los problemas. Está bueno decir que una cosita que quiero agregar es que la organización, ¿no?, la reforma, no representa a ningún partido político, ¿no? Son personas independientes, distintas organizaciones sociales que se nuclean todas bajo esta cooperativa, ¿no? Sí. Grupo colectivo, ¿no? Sí, nos pareció muy importante darle un eje social y de la sociedad civil, ya que estamos en un año electoral y es muy fácil asociarnos o vincularnos a sectores políticos, y nosotros, bueno, hemos venido gente de todos los colores, con todas las ideas, pero creemos que lo más importante es que no se elijan bandos en esto, porque lo que está en juego es la convivencia y la seguridad de todos, no solamente de un lado o del otro, de lo que es la contienda electoral en sí. Por eso, bueno, es importante la independencia de las estructuras político-partidarias, si bien claramente hay sectores de diferentes partidos que se han mostrado en contra. Creemos que en este espacio de articulación está bueno que confluyan todas las ideologías, todas las ideas de cómo puede funcionar mejor la sociedad del Uruguay, pero mejor tomar distancia y quedarnos como, bueno, somos la sociedad civil que está tratando de organizarse para enfrentar, o por lo menos encender el debate respecto a cuáles son los modelos de seguridad que queremos y cuáles no. Cerca, en concreto también, cerca con esta realidad que tenemos de la campaña de Vivir Sin Miedo, claro, ¿no? Que es una cosa muy concreta, que bueno, capaz que no todas las personas están informadas, que está bueno que se informen, porque es algo que se va a votar en las elecciones nacionales. Y bueno, por eso mismo también es importantísimo que se generen estos debates, ¿no?, en la sociedad, sobre todo para actuar no impulsivamente, como a veces pasa, ¿no?, que el termómetro, con esta pregunta que nos hacíamos un poco de cómo es que se reproduce el miedo socialmente en nuestra psique, ¿no? Y un poco, bueno, esta campaña de Vivir Sin Miedo, es una cuestión que digo yo, ¿no? Como que va a ese lugar de darnos miedo. Entonces, bueno, estaba bueno como esto aclarar de que no son partidos, claro, políticos que representan, sino que son personas, uh-huh, y que están todos invitados y todas a integrarse, ¿no? Sí, claro. Bueno, y acá estamos también con Nada Crece a la Sombra. A ver si nos contás un poquito qué es este proyecto. Bien, mi nombre es Marcos Godián, yo soy profesor e investigador. He trabajado en temas de seguridad, violencia, prisión y drogas fundamentalmente. Este año estoy trabajando en Nada Crece a la Sombra, en la parte de evaluación del programa. Y bueno, Nada Crece a la Sombra es un colectivo que ya está trabajando desde 2014, que trabaja en prisiones con propuestas socioeducativas que apuntan a mejorar la calidad de vida de las personas que están en prisión y que pasan por los programas, y colaborar a que las personas, cuando salgan de la prisión, desistan de involucrarse en comportamientos criminales. Eso es lo que hace Nada Crece a la Sombra. La verdad que muy contento de estar acá y junto a la gente de No a la Reforma, que me parece que son ciudadanos muy valientes y que están yendo contra la corriente, ¿no? Que hay una corriente de opinión muy fuerte y bueno, me parece muy importante lo que están haciendo realmente. Ustedes, corregime si me equivoco, pero surge un poco este colectivo de Nada Crece a la Sombra en la campaña de No a la Baja. De No a la Baja, ¿verdad? Sí. Fue como su origen. Sí, es ahí su origen, y a partir de ahí comenzó trabajando primero en lo que tiene que ver con el sistema penal adolescente y después se pasó a trabajar en el sistema penal adulto. ¿Y ustedes cómo llegan a la cárcel? Digo, ¿cómo es que ustedes llegan con la propuesta de los talleres, de generar este espacio? Bueno, actualmente hay una coordinación con el ministerio, porque tú te imaginas que cualquier cosa que tú quieras hacer prisión tenés que pedir permiso. Esa complejidad, ¿cómo es que accedieron a ese lugar, ¿no? Ahí va. Es muy complejo para quienes quieren entrar a trabajar en la prisión. Implica toda una coordinación con el ministerio. Este programa se realiza en acuerdo con el ministerio. del interior, con el INR, que está a cargo de las prisiones. Digamos, el buen desempeño que ha tenido el programa en los años anteriores también ha hecho que se vuelva a apostar a Nada Crece a la Sombra en 2019. Lo que se hace, actualmente estamos trabajando en CONCAR y en la unidad 5, en el femenino. Se está trabajando en el módulo 3 del CONCAR y con la población LGBT, también en CONCAR, y en la unidad 5, que es el femenino. Y bueno, la dinámica actualmente es que las personas que participan del programa, es decir, las personas privadas de libertad que participan del programa, que es voluntario, digamos, lo que hacen es todos los días participar de un taller diferente en la prisión. Uh-huh. ¿No? Se coordina los materiales, se coordina en qué lugar se va a realizar, y todos los días la persona tiene la posibilidad de hacer distintos talleres de teatro, deporte, puedo olvidarme alguno. ¿Radio? El de radio. Teatro, deporte, radio y radios audiovisual. ¿Y? Audiovisual. Acá nos lo gritan. Audiovisual. Las apas del apuntador. Sí. Sí. ¿Vos qué taller das ahí? Yo no doy ningún taller. Yo trabajo en la parte de evaluación del programa. ¿No? La parte de evaluación del programa lo que apunta es a generar información acerca de los resultados que tiene el programa en función de los objetivos que se ha planteado. Eso te muestra un poco también la seriedad del programa, porque implica que vamos a estar viendo cuán bien cumplimos cuán bien generamos los resultados que queremos generar. Sí, los objetivos se van cumpliendo. Y qué tenemos que hacer para en próximas ediciones estar más cerca de lograr los resultados. ¿Y qué receptividad tienen de la gente que está privada de libertad? Digo, ¿participa de los talleres? ¿Les Bien, interesa? Mirá, yo me he integrado este año, me integré este año porque me llamaba mucho la atención las cosas que ellos hacían y sobre todo la calidad de la propuesta que tiene Nada Crece a la Sombra, porque se hacen realmente buenos talleres en deporte, en teatro, audiovisual, generan buenas producciones. Y con la experiencia que yo tenía previa de trabajo en prisiones, siempre lo que reciben las personas privadas de libertad no es, digamos, lo de mejor calidad. ¿Me explico? A lo que voy. Lo que he leído en la evaluación y lo que he visto trabajando con los muchachos de Nada Crece a la Sombra es que hay una muy buena receptividad en las personas, sobre todo en las personas que realizan el taller a lo largo del año, es decir que son permanentes, que son permanentes, digamos, que son constantes, ¿tá? Pero también hay una población que es cambiante, ¿sí? Entonces, que está poco, por distintas razones, que no tienen muchas veces que ver con la mayor parte de las veces con Nada Crece a la Sombra, sino con cómo es la dinámica de la cárcel, la dinámica de las prisiones. Entonces, lo que se ve, sí, es que el programa fundamentalmente ayuda en esto, que tiene que ver con que las personas, por un lado, en la prisión, tengan un espacio diferente, un espacio en donde pueden hacer cosas por sí mismas, o sea, para ellos mismos en el futuro, digamos, pero también un espacio diferente al encierro, ¿no? Es muy importante saber que muchas de las personas que están en prisión en Uruguay pasan mucho tiempo de ocio, pasan mucho tiempo encerradas, ¿sí? Violentándose los derechos que tienen, hayan hecho el crimen que hayan hecho, a hacer cosas, ¿no? Y a tener luz, ¿no? Y respirar aire libre. Entonces, el programa ayuda a que hagan algo por sí mismo, a que descubran cosas en las cuales pueden tener talentos ocultos, ¿sí? A que discuten y problematicen sobre sus propias experiencias de vida, ¿sí? Que eso también es algo que la prisión muchas veces te obstaculiza, que es el poder tener una revisión más crítica de lo que has hecho a lo largo de tu vida. Y bueno, y obviamente lo que muestran las evaluaciones previas es que las personas que han pasado más por nada que sea la sombra han tenido un buen momento y les ha servido mucho para descubrir cosas y para reencontrarse consigo mismos en la prisión. Sí, me quedaba pensando ahora un poco en esto de qué es lo que pasa dentro de la cárcel, ¿no? Uh-huh. Esto del tiempo de ocio, ¿no? De justamente cuál es, nosotros durante todos estos programas que se fue hablando sobre punitivismo, uh-huh. ¿no? Entonces mucho se habló también sobre esto, bueno, de las penas, ¿no? Que en definitiva sería lo que es el punitivismo, sí. ¿no? ¿Qué es dar una pena a alguien, ¿no? Y también en qué condiciones, y bueno, esto que vos traes así un poco de qué es lo que le pasa a la gente que queda privada de libertad, o sea, más allá de que se le da un castigo por lo que hizo bien o mal, lo que hizo mal, claro. Socialmente, uh-huh. ¿no? Nos preguntamos un poco, bueno, si realmente ese el sistema penal que tenemos sirve para algo, ¿no? Sería como la pregunta un poco que ya le preguntamos a Claudia anteriormente, pero que bueno, también queda un poco acá abierta a esta tertulia, ¿no? ¿Qué pensamos cada uno desde su experiencia y desde el lugar que viene? Uh-huh. Esta institución que hemos creado los humanos, uh-huh. Para condenar algo que está mal hecho, ¿no? Que todos condenamos socialmente. Pero también cómo nosotros socialmente también, digo, más allá, consideramos que la cárcel es algo que está bien, quiero decir, en el imaginario colectivo, ¿no? Siempre que pensamos que hay una infracción a la ley, lo primero que pensamos es que alguien vaya en cana, ¿no? Claro. Tiene que ir en cana, o, ¿no? Como pero que es algo aceptado, ¿no? Supuestamente la gracia es rehabilitar, porque si no, salimos y estamos en la misma. Entonces ahí creo que está el kit, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué piensan de esto de la cárcel como lugar de justicia y a la vez qué pasa con esas personas que están ahí adentro, ¿no? Bueno, yo creo que una cosa es nuestras ideas tal vez un poco más idealizadas de qué debería ser la cárcel y otra es la realidad de lo que son las cárceles uruguayas. Y justo estaba leyendo entre mis apuntes el artículo 26 de la Constitución que dice que las cárceles no deberían servir para mortificar personas. Sí. Tenemos hoy en Nos día... Nos contradecimos bastante. Claro. Sí. A veces estamos buscando inconstitucionalidades en determinadas leyes y sí. tal vez lo tenemos sí. ahí mismo. Actualmente las cárceles uruguayas son maquinarias que fomentan más el crimen porque tenemos una población carcelaria que no deja de crecer. La reincidencia delictiva no deja de aumentar, las condiciones de vida dentro de las cárceles son inhumanas, las personas pasan mucho tiempo encerradas, no se piensa en ningún momento en el hecho de que las penas, si bien por supuesto podemos discutir cuánto corresponde, si corresponde o no corresponde, pero el hecho de que una pena en determinado momento se cumple y de que esa persona debe salir y debe reintegrarse en la sociedad, no volver a la misma lógica, por eso... haciendo un paréntesis, me parece muy importante lo que hace Nada Crece la Sombra por el hecho de generarle más oportunidades de reconstruir la identidad de las personas que están dentro de las cárceles para poder tener un perfil nuevo una vez salido. Y romper con ese círculo, claro, exacto. ¿no? Que decíamos hoy al principio. Sí, ¿no? Y además, en este sentido, lo que es la reforma constitucional viene un poco por este lado, en el hecho de que bueno plantea cumplimiento efectivo de penas y también... plantea crear la pena de prisión perpetua. ¿Qué sería el cumplimiento efectivo de penas? A ver, explicarle un poquito. Sería la inhabilitación de recibir beneficios liberatorios, como puede ser libertad vigilada o libertad anticipada. Por buena conducta, por exacto. esos procedimientos claro, se anularían. Exacto, lo que nosotros... También redimir pena, me imagino. Sí, también. Lo que nosotros hemos discutido es el hecho de, bueno, lo que hablamos hace un ratito, el hecho de esto, la idea de la puerta giratoria que existe entre la cárcel... las personas en situación de calle y bueno, la exclusión pre-cárcel y post-cárcel y el principal argumento que creemos que es bastante sólido es el hecho de que esta puerta giratoria no se detiene por el hecho de que tengamos más tiempo a las personas adentro, sino que les demos las oportunidades para que cuando salgan, sea en un año, en 2 años, en 10 años, no vuelvan a entrar. Sin Que hablar del hacinamiento que ya hay en las cárceles, ¿no? O sea, sí, que ya viven en condiciones totalmente inhumanas por la cantidad de personas que se van metiendo ahí adentro, ¿no? Sin duda. Y tenemos ejemplos de países vecinos en donde se ha aumentado, ya se está llevando a cabo un poco los planes que hay acá y ya se está demostrando que no está funcionando. Brasil, sin ir más lejos, ¿no? Sin ir más lejos. Claro. Sí, yo también acá, hablando un poco con esto del miedo, como sensación, como termómetro, ¿no? O sea, que vos planteabas un poco acá al principio, esto de que sí hay más violencia, o sea, que no podemos negar de que, no sé, capaz que piensan lo contrario, es algo que se siente, que se vive, ¿no? Lo escuchamos a diario, o sea, no podemos negar que no hay más violencia. El tema es qué hacemos como, ¿no?, con esa violencia. Un poco como esto de cambiar ese chip y no dejarnos quedar paralizados por ese miedo que nos da, ¿no?, la idea de que en nuestra sociedad hay más violencia, ¿no? Entonces, ¿cómo también trabajar con eso? Porque yo leía unos datos que daba Denise Legrand, que estuve mirando un videito de ella, que también trabaja, ¿no?, sí, en claro, la Tercera Sombra, que hablaba un poco, bueno, sobre todo el tema de los tabúes que existen socialmente. Y cómo también hay un imaginario que nosotros tenemos. Ella tiraba un dato que lo saqué de ahí, que ella hablaba de que la mayoría de las personas piensan que los adolescentes son los que hacen más delitos. Claro. ¿No? Que como que el 70%, decía ella, de las personas, pensamos que el 70% de los delitos son hechos por adolescentes. Sin embargo, es son el 6%. Poquitos. Son muy poquitos, ¿no? Sí. Entonces, cómo realmente en nuestras cabezas nos imaginamos algunas cosas, claro, ¿no? Y cómo el tabú es un tema ahí. No, lo que pasa es que, a ver, con respecto a las personas que están en prisión, hay muchas fantasías. Por ejemplo, las personas tienden a imaginarse que en prisión uno va a encontrar un montón de asesinos, ¿no? Pero la mayor parte de las personas que están en prisión están por hurto, por receptación, por rapiña, por violación a las leyes de drogas, no por homicidio, ¿verdad? Porque hay 145.000 hurtos denunciados al año, hay 29.000 rapiñas y hay 400 homicidios, ¿sí? Entonces, cuando uno piensa en la prisión, cuando muchas veces el ciudadano común piensa en la prisión, piensa en lo peor, ¿no?, que es el homicida. El violador. O si querés, el violador, ¿no? Ahora, homicidas y violadores es una fracción menor dentro de las 11.000 personas que están en prisión hoy en día en Uruguay. La mayoría está por hurto, por rapiña y por violación a leyes de drogas. Entonces, hay una variabilidad de situaciones en la prisión que esta manera de pensar no la admite. Claro, hay como una forma única de pensar. Entonces, una forma única. Y una cosa que es muy importante tener en cuenta cuando uno piensa en rehabilitación es que lo que muestran los estudios vinculados a rehabilitación es que hay personas que difícilmente puedan pasar por un programa de rehabilitación y rehabilitarse, ¿sí? ¿Por qué? No porque sean personas malas, sino porque están muy involucrados, por ejemplo, en redes criminales, ¿sí? Y es muy difícil lograr que la persona salga de esas redes criminales, ¿no? Y hay otro extremo de personas, ¿sí?, que son primarios o que han cometido delitos, digamos, que no son graves, ¿sí?, y que a su vez tienen, ya sea a nivel de la comunidad donde están insertos o a nivel de sus vínculos familiares o interpersonales, ¿tá?, capital social como para recuperarse de esa caída en la prisión. Entonces, esas personas no habría que ponerlas en programas en de rehabilitación. El mismo lugar, ¿por qué? Porque claro, tú lo vas a mezclar en un programa de rehabilitación con personas que sí tienen vínculos criminales, ¿no? Entonces, los programas de rehabilitación, ¿sí?, operan sobre esa gran masa de personas que por distintas condiciones tienen posibilidades de rehabilitarse. Ahora, cuando tú hablas de rehabilitación, ¿cuál es la imagen que aparece en la población? Y bueno, el peor asesino, el peor violador. Entonces la gente dice, no, fíjate, quieren hacer programas de rehabilitación para estas personas, pero en realidad, digamos, claro, Claro, sí. Tal vez los programas de rehabilitación para esas personas ni tan siquiera funcionen adecuadamente. Claro, pero hay una gran población, hay una gran para población la cual sí podría privando, funcionar. Exactamente, y que sí podría funcionar. Y que está probado que sí puede funcionar. ¿Sí? Está probado porque hay mucha investigación detrás. Y hay muchos programas, uh-huh, y hay muchas técnicas que funcionan en términos de rehabilitación. Y eso, claro, uno entra al sistema y pasa a ser... O sea, no hay una individualidad, sino que hay una gran masa de personas privadas de libertad. Exacto. Digamos, ¿no? Y que pensás que son todos iguales. ¿Y cómo, y vos que estás en contacto así con el sistema carcelario y con personas que van a trabajar adentro de la cárcel, hay o los dos capaz que pueden, uh-huh, esta pregunta que me surge ahora, ¿cómo ven ustedes, o sea, desde nuestro Estado, padre Estado, digamos, uh-huh, este tema? O sea, ¿hay una intención, ha habido una intención de que haya un cambio de cabeza con respecto a lo que tiene que suceder adentro de un sistema penal? ¿O seguimos con el mismo? O sea, no ha pasado nada, no ha habido ningún cambio. Uh-huh. No sé cómo lo viven ustedes, qué informaciones pueden darnos. Y en realidad, en los últimos 20 años las políticas han seguido básicamente una línea que es: la cárcel es encierro y la cárcel tiene que cumplir su función, que es un fin y no un medio para la integración de la persona luego de salir. Ahora que estamos en época electoral y todo el mundo, bueno, trata de adornar sus discursos, está un poco más en el tapete la idea de que hay que reformar el sistema penitenciario, pero no se dan muchos detalles de qué... No hay propuestas claras, pero sí la idea de, bueno, las cárceles están en condiciones que no tienen que estar, las cárceles no están sirviendo para... Se asume el problema, pero no hay... Pero por ahora no hay soluciones planteadas como sólidas, que uno pueda decir, bueno, por este camino. Y tal vez también el hecho de que estemos en un escenario electoral hace que, bueno, las fichas no siempre se pongan por el hecho de que, bueno, capaz que me hace perder votos o capaz que gano más votos y me quedo callado, lo cual en realidad posterga una vez más una emergencia carcelaria que venimos llevando desde hace mucho tiempo y seguimos llenando la cárcel de gente. Y también hay un tema o sea, este imaginario que hay, que nombraban por aquí, está estimulado, ¿no? También por los medios, ¿no? E incluso el otro día me contaba mi madre, además de la propaganda y las campañas y todo, unas encuestas que están haciendo ahora, totalmente sesgadas, como no me acuerdo exacta las preguntas, pero era tipo, bueno, era para esto, ¿cómo es? Encuestas. ¿Usted tiene miedo? Para vivir sin miedo. No, sería para cifras. No, te dicen así, no se la juegan, pero uh-huh, obvio que las deben de financiar a alguno de ellos. Uh-huh. Pero usted tiene miedo, ¿no? Y ponerle que digas, no sé, de andar de noche, ponerle que si vos decís no, como es mi madre, no. Pero si está sola, bueno, no. Pero si no, como si que está sola y lo persigue alguien atrás suyo con una escafandra, bueno, negra. En realidad hay diferentes formas de medir el miedo a la población, y acá en Uruguay tenemos una gran falencia, que es que no tenemos encuestas de victimización que se hagan regularmente. Hay una encuesta de victimización que se hizo en 2016-2017, la hizo el INE para el Ministerio del Interior, y que todavía está en análisis. Si ustedes entran a la página del INE, van a ver que la encuesta está en análisis. Todavía no hemos visto ningún dato de eso. ¿Por qué son importantes las encuestas de victimización? Bueno, porque muchos de los delitos no se denuncian. ¿Sí? La mayoría de los delitos no se denuncian. Se denuncia una parte. Porque uno dice, ¿qué pedo? Voy a ir a denunciar. No voy a denunciar que me rompieron el vidrio del auto o que me robaron la bicicleta. Mm. Incluso muchas veces la gente no denuncia una rapiña, sobre todo poblaciones que pueden estar acostumbradas o amedrentadas. Amedrentadas. Entonces, las encuestas de victimización nos permiten complementar eso, porque ahí hacemos una muestra representativa de la población y le preguntamos si ha sufrido algún tipo de delito en los últimos 12 meses. ¿No? Y eso nos permite... No tenemos esas encuestas, tenemos una hecha en 2008, no ha habido continuidad, digamos, en este tipo de encuestas, y nos permitiría conocer más la situación de la población. Claro, porque más ir a una cosa más real y no tanto este termómetro ficticio. Exacto, que son las denuncias, ¿no? Pero después hay otras encuestas de opinión pública que regularmente preguntan sobre el miedo y todo lo demás. Pero la cuestión central es que normalmente cuando se habla de esas encuestas, se habla en términos generales de la encuesta. O sea, se habla del promedio. Es decir, ¿cuántas personas en Uruguay nos dicen que tienen miedo? Ahora, si uno estudia la variabilidad que tiene esa respuesta, por ejemplo, por la zona de residencia de la persona, ¿no? O por la percepción de delito en la zona donde vive la persona, ¿no? Ahí uno ve que el miedo no se distribuye aleatoriamente. ¿Me siguen? O sea, sí, hay más miedo en los lugares donde hay más percepción de crimen, ¿sí? Y hay más percepción de crimen normalmente en lugares donde hay más criminalidad, ¿tá? Que generalmente la criminalidad no se distribuye aleatoriamente en ninguna parte del mundo, y en Uruguay tampoco, ¿sí? Y los delitos más violentos en Uruguay, ¿tá? Lo vas a encontrar más en determinadas zonas de la ciudad, en el noroeste y en el noreste de la ciudad, lo que es la zona operativa 3 y 4 de la policía, por Casavalle, por Malvin Norte, por el Cerro, ¿sí? Ahí es donde vas a encontrar, incluso entrevistando a policías, nos han dicho que por ahí tienden a concentrarse la mayoría de los delitos a la persona. Entonces, en Uruguay muchas veces tenemos maneras de hablar de las cosas que tampoco nos permiten pensar los problemas. Vos hablas con las personas y te dicen, no, pero violencia doméstica puede haber en cualquier lado. Sí, puede haber en cualquier lado. De hecho, yo conozco familias de distintos contextos que tienen problemas de violencia doméstica. Ahora, si uno estudia la variación de las denuncias, ¿sí? Uno ve que hay más concentración en algunos lugares que en otros. Lo mismo pasa con los homicidios. Lo mismo pasa con las rapiñas, ¿sí? En todas las ciudades, hay muchas, pocas calles concentran muchas rapiñas, pocas esquinas concentran muchas rapiñas. Eso varía dependiendo de la ciudad, ¿tá? Y en Uruguay también pasa eso, ¿sí? Entonces es muy importante también militar, digamos, por parte de quienes hacemos investigación y por parte de las organizaciones sociales, para empezar a minar la criminalidad de una manera diferente y no cargada con todos estos sentimientos y con todas estas ideas, ¿verdad? Que lo único que hacen es meternos en callejones sin salidas, cuando hay salida para los problemas, hay soluciones para los problemas. Ahora pensaba en esto que estás diciendo de las, como de las zonas, de los barrios, de los lugares, ¿no? Donde hay efectivamente más problemas, ¿no? Víctimas o problemas delictivos. Y pensaba en esto de cómo no solamente hay que trabajar en la reinserción de esas personas que están adentro de la cárcel, ¿no? Sino cómo trabajar también con la comunidad que está afuera, ¿no? Exacto, porque, a ver, eso es la hipótesis sociológica básica. Cuando tú tenés una población que tiene una prevalencia de violencia mayor que otra población, ¿ah? Los sociólogos pensamos, bueno, no es que en esta población que tiene más violencia haya más personas malas, y en esta otra hay más personas buenas. No, el problema es que las interacciones de los individuos en esta sociedad hacen que la violencia sea un comportamiento adaptativo más prevalente. Claro. Mientras que en esta otra es diferente. Hay otros códigos. Hay otros códigos, digamos. O hay otras interacciones, ¿sí? O otras condiciones ambientales que favorecen o seleccionan o premian los comportamientos que no son violentos, ¿no? Entonces, Uruguay tiene muchas desigualdades, mucho más desigualdades de las que uno puede percibir, pensamos, ¿no? Claro, de las que pensamos. ¿Por qué tenemos muchas desigualdades? Porque, en general, las personas que están en condición más vulnerable, ¿tá? Por distintas razones, hemos tendido a agruparlas en determinadas zonas de Montevideo y de las principales ciudades del interior. Entonces, tenemos en determinadas zonas de la ciudad, como en muchas ciudades de Estados Unidos, lo que se llama concentración de desventajas, es decir, concentración de vulnerabilidades, ¿tá? Si tú ves los indicadores sociales, La Intendencia publica indicadores sociales tomados en la encuesta continua de hogares según los municipios. Sí. ¿Ah? Y hay 4 municipios que tienen los peores indicadores de todo tipo. ¿Ah? Este, nunca me acuerdo de las letras, pero... Sí, son más digamos, el cerro noreste y noroeste de la ciudad, excluyendo el Prado, Colón, Peñarol, Sayago. ¿Ah? Este, esos barrios tienen... Los peores indicadores sociales, los peores indicadores de clima educativo, los peores indicadores de personas que viven en hogares con necesidades básicas insatisfechas, los peores indicadores de pobreza, ¿sí? Los peores indicadores de personas entre 15 y 24 años que no estudian ni trabajan, ¿no? Entonces, esos también son entornos que de distintas maneras, ¿sí? Promueven los comportamientos delictivos o vinculados, sí, claro, a ese círculo que nos sale. Entonces, no sale. Eso es otra cosa que tenemos que cambiar en Uruguay. No podemos pensar solamente que hay individuos que son malos, rehabilitables, que no son rehabilitables y que son los que producen delitos. Eso es absurdo. Eso es es muy elemental. Anterior, digamos, al siglo XIX, ¿no? O sea, con todo el desarrollo que hay en criminología, en investigación social, hoy sabemos que en realidad la comunidad es muy importante. Y que si no generamos cambios en las comunidades, no podemos esperar que se generen cambios en los comportamientos de los individuos. Claro. Sí, pensaba, además, complementando lo que estaba pensando, tenemos unas condiciones económicas en el Uruguay en los últimos 15 años que han promovido la redistribución de los ingresos de manera bastante acentuada. Sin embargo, en el mismo periodo ha crecido mucho, la dispersión social de las personas, es decir, las personas están cada vez más alejadas y viven en sus nichos, en sus barrios. Sí. Claro, la gente está cada vez más aislada, claro, más aislada en sus propios círculos, lo que genera estas lógicas de, bueno, el miedo, no es la ignorancia, pero sí el desconocimiento de claro. O lo que... el prejuicio. Sí, claro, un especialista español llama... que reducen los encuentros improbables, esta idea de encontrarte con una persona que tiene un contexto completamente diferente al tuyo y poder utilizar técnicas básicas humanas como la empatía para decir, ok, vos tenés una situación muy diferente a la mía, sin embargo nos estamos encontrando en el mismo lugar. Eso está muy acentuado hoy en día en el Uruguay, genera estas lógicas de, bueno, barrios que están enrejados, llenos de cercas eléctricas, y en realidad los índices de criminalidad son bajos. Sin embargo, la percepción de la gente es que los crímenes están ocurriendo ahí, a pesar de que no. Otra cosa que me parecía importante resaltar es el hecho de que Uruguay hoy en día tiene un índice de pobreza promedio del 8%, y sin embargo, en las poblaciones más jóvenes es del doble, lo cual sigue... perpetuando esta idea de que lo que vos decías, la criminalidad está en los jóvenes, a pesar de que los números muestren otra cosa, cómo estas lógicas siguen perpetuando ciertas desigualdades que son necesarias erradicar para generar una sociedad un poco más justa y cada vez más urgente, porque bueno, queda esta población ahí a merced de sea las lógicas criminales que funcionan en esos barrios como única salida de realización personal o de ascenso social, ¿no? Claro, porque hay también un estigma, ¿no? En esta idea de ser chorro, digamos, sí, ¿no? Claro. Hay una forma de vida, ¿no? Y además hay algo que hay que tener en cuenta, y es que el crecimiento económico también hace que las personas tengan más dinero para consumir cosas que son ilegales, ¿sí? Entonces, en Uruguay eso también ha promovido el desarrollo de mercados ilegales. Muchas personas van a comprar cosas robadas a la feria. Es muy fácil comprar cosas robadas en Montevideo. Y eso es un estímulo para el comportamiento delictivo. Sí, en cierta forma, estás aprobando. Exacto. ¿No? Y también el consumo de drogas, que ha crecido en Uruguay, el consumo de todas las drogas, ¿sí? Ilegales. Entonces, el negocio, que, por ejemplo, el negocio de la cocaína, que tradicionalmente en Uruguay era un negocio. Uruguay era un lugar de pasada, la cocaína pasaba por aquí para Australia, para Europa, ¿sí? Porque el kilo de cocaína en Australia o en Europa te genera una ganancia enorme, ¿sí? Bueno, desde hace unos años, desde hace unos 10 años, desde hace unos 10, 12 años, tenemos un mercado de consumo local de cocaína importante. Y ese mercado local de cocaína está detrás de mucha de la violencia que después vemos en la televisión, que se le llama ajustes de cuentas. Sí. ¿Sí? Porque los narcotraficantes no se matan por marihuana, porque la marihuana es un producto que deja una ganancia, pero que no deja la ganancia que deja la cocaína. ¿Sí? Los narcotraficantes se disputan, se roban entre sí y se disputan territorios por cocaína y por pasta base. ¿Sí? Entonces, eso también hay que tener en cuenta, que se generan oportunidades para el delito, para poblaciones que, como muy bien dice el compañero, tienen al delito como una vía rápida de llegar a un sustento o de incluso ascender socialmente. Sí, me preguntaba ahora un poco hablando de esto, de estas zonas rojas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí. O fea, pero decirlo de alguna forma, ¿cómo uno hace para llegar a esas personas, ¿no? Porque a veces, digo, sobre todo acá también, un poco la pregunta para la reforma, ¿no? Porque a veces yo siento, que es una percepción mía, que a veces yo me muevo en un círculo de personas con las que este tema lo puedo hablar y lo hablamos y opinamos de cierta forma más o menos igual, ¿no? Es el mundo en el que yo me muevo, que no es en Casavalle, ni es en El Borro, ni es ningún Manuel Marconi, ¿no? Son lugares en los que particularmente no voy. Entonces, ¿cómo trabajar con esas personas que capaz que son las que más apoyan a la campaña de Vivir Sin Miedo, ¿no? Porque son personas que viven en las situaciones más vulneradas. Son los que más sufren, ¿no? ¿No? O sea, el Pocho y Juana, que viven en un barrio más complejo, ¿no? Claro. Capaz que son las personas que realmente viven esta situación de que el miedo está más metido en su carne, ¿no? Entonces, ¿Cómo llegar a esas personas? Me pregunto yo, ¿no? O sea, ¿cómo podemos hacer para dialogar con... y no quedarnos en este círculo de nosotras y nosotros que manejamos otras informaciones o hemos tenido la suerte de nacer en otras casas, ¿no? Yo pienso, meto una mecha, que lo que decía el Coni en la canción, escuelas, educación y... Sí, claro. Yo tengo la suerte de laburar en el Sacude, en Casavalle, por ejemplo, que es como una... me parece un gran pulmón de que pasan un montón de cosas buenas, de que hay deporte, hay talleres de todo, y creo que es un lugar de rescate de cabezas, de corazones, y que se generen cosas, ¿no? También de junto con otros talleres que se dan en otros puntos de la ciudad, mezclar la gente, que vaya, visitas de acá para allá, que me quedé pensando en eso, ¿no? De que la gente se conozca y se pueda poner un poquito en la piel del otro mutuamente, ir al espacio del otro y venir y no sé, acá pensando juntos que pueden ser distintas maneras de ir pensando salidas que no sean más cárcel, más cosas, sino por ejemplo apuntar más a ese tipo de cosas que me parece que generan acercamiento entre las personas, generan autoestima por otros motivos que no sean, claro, acceder al consumo rápido de unos championes tal, sino bueno, autoestima, si pude hacer tal, aprender tal cosa, sí, sí. Nada, que por ahí, ¿no? Está bueno. Me interesaba que contaras, porque realmente me preocupa a mí un poco esto de cómo dialogamos con los otros, sí, ¿no? Claro. ¿Cómo, no? O sea, por ejemplo, ustedes con la campaña, ¿no? Con la no a la reforma. ¿Cómo están trabajando para llegar a la población? Digamos, para que todo esto, que ahora después quiero que nos cuentes un poco más cuáles son los puntos, que no, como un ratito charlamos de eso, pero ¿qué mecanismos están usando para llegar a distintas poblaciones y no quedarnos siempre como en este círculo de los que nos interesa el tema? Claro. Bueno, la principal función de este espacio que generamos fue dar la independencia estratégica a las organizaciones que se acercan, porque son las que tienen contacto con los barrios, de que ellos sean quienes se acercan a las poblaciones porque conocen más sus realidades. También creemos que lo principal y lo más importante es aceptar y reconocer y afirmar el sentimiento de estas poblaciones que viven en lo que, bueno, decimos comúnmente y también mal, zonas rojas, que es donde las encuestas están mostrando que hay mayor respaldo a medidas que van a afectar directamente a estas poblaciones, porque estamos hablando de militarización, operativos militares en zonas donde ya no hay calles, no hay edificios. Contá un poco esto de qué es la militarización, digo, para informar a personas que capaz que son puntos, que justamente... ¿Sería lo mismo que Guardia Nacional? El proyecto de reforma lo que plantea es la creación de una Guardia Nacional compuesta por 2.000 efectivos militares que van a realizar tareas de seguridad interna en estas llamadas zonas rojas. Esto es algo que alcanza a comprender la televisión para ver que, bueno, en Río de Janeiro, Colombia, Venezuela, podemos seguir así con los ejemplos, México, en toda Latinoamérica, de los efectos, primero de la lógica que esto sigue, que es, bueno, aplicar esta idea de autoridad firme, la mano dura, porque así es como se resuelven los problemas, y uno y otro ejemplo nos muestran que no solucionan los problemas, al contrario, aumentan las muertes, aumentan las denuncias contra los efectivos. El enfrentamiento. Exacto. Aumenta la desconfianza en las instituciones que, bueno, hoy en día se habla de que la institución militar tiene mejor imagen en el Uruguay, pero sin embargo en México o en Brasil tenían esa buena imagen y quedó erosionada, quedó erosionada por estas actuaciones. También entramos en una lógica de que, la preparación militar... prepara para la guerra. Y bueno, hoy en día el debate está bastante encendido en el Uruguay respecto a cuál es la formación que le damos a nuestros militares. Si todavía seguimos dando esta formación de ir contra un enemigo, esta idea de la doctrina de seguridad nacional como un esquema que aún continúa enseñándose, como una herencia. Y pensar en ese en esa lógica de actuación en lo que es población civil y en la sociedad, en las ciudades, entramos en una lógica que estamos hablando de un enemigo interno. Y nunca es bueno, en términos de seguridad pública, hablar de un enemigo interno por el simple hecho de que todos somos conciudadanos de este país. No hay uno malo, uno bueno, no es nosotros contra ellos. Lo que, bueno, claramente estas medidas alimentan esta idea de está la gente de bien contra los delincuentes. En este sentido, como decía, los ejemplos son abundantes y las cifras muestran que es terrible los efectos que tienen. Y da miedo, ¿no? Exacto, y en especial la idea de que con el eslogan tan elocuente y que tiene esta propuesta de reforma, no creemos que estos planteos realmente vayan a reducir el miedo de estas poblaciones que ya sistemáticamente, más allá de que, como tú decías, vivimos nosotros en diferentes ámbitos y capaz que no conocemos sus realidades, estas personas son quienes realmente sufren el delito a diario. Porque son quienes tienen que sufrir el hecho de que vengan narcotraficantes y le dicen, tu casa es mi casa, ahora te tenés que ir. Y en este sentido creo que es importante trabajar como a dos puntas. El hecho de trabajar con la sociedad que no está en esos espacios para generar empatía de que estas personas son las que ya están afectadas por no solo por la criminalidad, sino por procesos de exclusión que son mucho más grandes, como tú decías, educación, vivienda, urbanidad. Y después con estas poblaciones para decir, bueno, estas medidas no van a ayudar, estas medidas simplemente van a potenciar estos, por ejemplo, megaoperativos que se realizan ahora. ¿Que qué pasa cuando estos megaoperativos se van? ¿Qué queda? Incluso en Brasil los ejemplos están. ¿Qué pasa cuando un megaoperativo se hace en una favela? Quedan muertos, niños muertos, mujeres. Mucho resentimiento contra estas autoridades. Que después sea policía o militar. Ya existe además el resentimiento en estos barrios. Ya existe la idea de el milico. No hay necesidad de entrar en una lógica de seguir aumentando este resentimiento social cuando... Por eso que siempre hablamos de que esta propuesta de reforma es bastante inoportuna, porque podríamos estar hablando de procesos de mayor inclusión social en estos barrios y tenemos que estar hablando de medidas que van a perjudicarlos más aún. Y lo de los allanamientos, estamos en la misma, ¿no? Estamos en la misma, es claro. A mí me parece, ¿no?, que para responder tu pregunta, ¿sí?, Florencia, siguiendo lo que dice el compañero, es que cuando pensamos, bueno, ¿hay alternativas a reformas punitivistas como la que plantea esta campaña? Y bueno, sí, pero también normalmente hemos pensado en una cosa, es decir, bueno, dame una solución que resuelva todo. Eso es lo que plantea esta reforma, ¿no? Reformamos la Constitución, ponemos a los militares, militarizamos, mano dura, ¿no? Es una solución. ¿sí? Sí, muy simplista, ¿no? También, pero además de simplista, es una solución que actúa cuando el delincuente ya está creado. ¿Sí? Claro. ¿Me seguís? Eso, sí, es muy importante. No, la gente no entiende. Trabajo. Por ejemplo, tú tienes un problema con tu vecino por un pozo negro, ¿ah? Y te peleas con el vecino por el pozo negro, y el juez no va a intervenir hasta que tú le pegues a tu vecino. Claro. O hasta que tú lo mates. Claro, ¿sí? Mientras tanto hay que, mientras tanto, tiene que resolver. ¿No? Entonces, darle más potestades o aumentar las penas es cuando ya están los hechos consumados. Claro, ¿no? Es el último eslabón de todo. Punición tiene que haber, ¿sí? Pero eso no va a solucionar los niveles que ya tenemos. Porque no actúa sobre los niveles que ya tenemos. No necesariamente los contienen y los bajan. Entonces hay que buscar alternativas antes, cuando las personas se involucran en comportamientos criminales. Y ahí tiene que haber un mix de políticas. ¿Sí? Nuevamente, no tenemos que pensar solamente en las personas que ya están involucradas o que ya están en la cárcel. Tenemos que hacer cosas por los que todavía no llegaron, pero tienen una alta probabilidad de llegar. Claro, son potenciales. ¿Ah? Son potenciales, ¿por qué? Por el lugar donde nacen, por el tipo de familia en el que nacen, ¿sí? Por el cariño y el afecto y la alimentación que recibieron entre los 0 y 5 años, ¿sí? Que es insuficiente y que por lo tanto va a hacer que esas personas después en la escuela no rindan como trabajadores cuando tengan 18 años, no rindan. Esto lo estudió todo un Nobel en economía, James Heckman. ¿Cómo influye, ¿sí?, el cariño, el afecto que tú recibís, la crianza que tenés de 0 a 5 años, en tu desempeño como persona cuando sos un adulto? ¿Ah? Entonces tenemos que hacer muchas cosas por las personas que están en estas situaciones de vulnerabilidad. Ahora, como decía muy bien el compañero, tenemos que generar empatía con estas personas, porque implica que el Estado destine una parte importante del presupuesto social, digamos, a personas con las cuales no hay empatía, porque no hay empatía con los pobres, sí, o con los vulnerables. Justamente está mucho menos con los delincuentes, ¿no? ¿No? Entonces, tenemos que tomar una decisión valiente como sociedad de decir, bueno, esto lo tenemos que solucionar invirtiendo millones de dólares en Casavalle. Y lo tenemos que hacer. ¿Sí? Porque, y no mirar para el otro lado. Exactamente, digamos. Exactamente. ¿Sí? Porque corresponde hacerlo. ¿Sí? Sí, porque además creo que eso, o sea, a veces es difícil de visualizarlo, pero es algo que en realidad es para todas y todos, o sea, ¿no? Y quisiera contarte una anécdota, sí, de alguien que está en prisión, ¿sí? Y que yo entrevisté, para que veas la variabilidad de situaciones que hay, porque hablamos de situaciones de vulnerabilidad, ¿ah? Pero esta persona estaba por delito de drogas, ¿sí? Entonces, esta persona tenía un taller de carpintería o una mueblería, ¿sí? Empezó a declinar, tenía familia a cargo, ¿sí? Y terminó ofreciendo su casa como depósito para un narcotraficante. Obviamente lo capturaron a él, no al narcotraficante, y él está pagando en cárcel. Entonces, la cuestión era que él quería comprarse un camión para tener un nuevo negocio, un camioncito para, ¿no?, revitalizar su negocio, ¿sí? Y por eso aceptó la palata del narcotraficante, que era alguien que lo conocía, ¿no? Entonces yo le pregunté a la persona, le digo, pero dígame, usted tenía clientes. ¿Por qué no habló con alguno de sus clientes? De repente, alguno de sus clientes podía darle dinero para, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, pero mis clientes. ¿Y por qué no pensó en un préstamo bancario? ¿No? Como para acceder al pequeño camión. Y la persona me dijo algo que para mí fue revelador. Me dijo, ¿sabes qué? Nunca lo había pensado de esa manera. No se sentía con la posibilidad de poder recibir un préstamo. Exactamente, exactamente. Hay muchas personas en situación de vulnerabilidad. Y hay muchos emprendedores en lugares donde es muy difícil acceder, ¿sí?, a un préstamo, ¿sí?, o a un apoyo, sí, para un emprendimiento que legal. Que podés tener eso, ¿no? Sentir que sos, exacto, con derecho, ¿no? Exacto. O sea, que son muchas las cosas. Ahí. Son muchas las cosas que se pueden hacer. Sí, sí. Contanos un poquito más sobre otros puntos que tengan. Bueno, como ya les nombré, el primer punto es la creación de esta Guardia Nacional. Después está, bueno, el cumplimiento efectivo de penas, esto de poder reducir, no acceder a la reducción de las penas, ya sea por buena conducta, por trabajo, por estudio. está la creación de la pena de prisión perpetua revisable y por último está la habilitación de allanamientos nocturnos, que ese es el punto que requiere reforma constitucional, ya que la constitución establece que el hogar es un lugar sagrado, inviolable, etcétera. Bueno, lo que plantea esto, este proyecto en este punto en particular, es la idea de que la mejor manera de luchar contra el narcotráfico es atacar las bocas de venta en la noche. La realidad es que, bueno, las experiencias en México, en Puerto Rico, que es donde se han aplicado allanamientos nocturnos, muestran que no cambian, no reducen realmente la incidencia de las bocas de venta, no reduce la incidencia del narcotráfico en el territorio. Es una lógica que muestra que incluso aquí en Uruguay se ve muchas veces, uno neutraliza una boca de drogas y a los dos días aparece lado. A dos cuadras o en el mismo lugar, claro. Cómo ahí también entran en juego lógicas, primero, de corrupción policial, porque las bocas de venta de drogas en su gran mayoría son sustentadas en el yo no veo nada de la autoridad, y a la vez, cómo se sigue apelando a la idea de, bueno, ataquemos el delito una vez que está consumado y no antes, y cómo no sé, como debería, atacarse las rutas de financiación de estas. Los juzgados... El pez gordo. Claro, la justicia seguramente debe tener mucha información porque narcotraficantes van presos bastante seguido, entonces información existe para poder atacar las rutas de financiación del narcotráfico, que es a donde hay que ir realmente, porque si uno no neutraliza esto, no hay allanamiento, no hay lógica. El narcomenudeo, que es aquello, yo me compro drogas porque las consumo, o X compra las drogas porque las consumo, eso va a seguir porque el consumo de drogas está establecido. Esto sigue una lógica de lo que es la guerra contra el narcotráfico, que es bastante popular e inefectiva en el mundo, esta idea de que el consumo de drogas por alguna razón va a disminuir si uno va con todo el esfuerzo de la fuerza de la ley y de la policía o los militares. La gente va a dejar de drogarse, y la realidad es que no. La gente se va a drogar de todas maneras, va a encontrar las maneras de consumir. Otra falencia que tiene este punto es el hecho de que no garantiza en ningún momento la integralidad de las personas que estén en el domicilio, que estén en los alrededores, y sobre todo de las personas que van a llevar a cabo los operativos. Sindicatos de la policía se han manifestado en contra de este planteo por el hecho de que, bueno, no existen garantías para que ellos puedan ir a una casa en la noche, que no hay luz, no saben cuánta gente hay. Presenta muchos peligros para ellos como para el mismo barrio, porque, bueno, estamos hablando de que son barrios muy vulnerables en los que vamos a ir de noche a que ver que ahí puede haber pasa. Niños, puede Exacto. haber, están la familia de la... Sí, o incluso sí. incluso puedes entrar en el hecho de permitir la discrecionalidad del oficial, y ahí es muy complicado el hecho de hasta qué punto la discrecionalidad que es racional. Poder, claro, tenemos una... Claro, manejar, hace un par de semanas, hablando de lo que es la discrecionalidad, no sé si vieron el caso en Brasil de, bueno, estos militares que estaban realizando una patrulla en un barrio y acribillaron a balazos un auto creyeron que era un auto de unos delincuentes y en realidad iba una familia a un cumpleaños. O sea, cuando entramos en permitir discrecionalidad para aplicar el peso de la ley o del Estado, se genera toda una situación bastante borrosa que puede llevar a vulneraciones de derechos, puede llevar a violaciones de derechos humanos. Y que es otra medida que tampoco, ¿no?, mejora tampoco. Ni resuelve la situación. Claro. Entonces, ¿para qué aplicarlas, no? Bueno, nosotros tenemos que ir cerrando el programa porque ya podríamos pasó una hora de charleta. Sin duda, creo que es un tema que, bueno, está re en el tapete ahora con todo esto, pero que buenísimo que se pueda hablar, porque me parece que un poco lo que plantean acá también los dos es que es esto de que bueno, que más allá de la campaña ahora, que de esto de no tratar de que no suceda esta reforma, ¿qué otras cosas podemos hacer, no? O sea, ¿cómo como sociedad nos hacemos cargo? Claro, yo me de llevo esto, ¿no? Hay muchas otras soluciones. Yo me voy a quedar con esa frase. Y me gustaría que quede resonando, porque capaz que también incide eso, como que, bueno, entonces, ¿qué? Bueno, sí, no. Claro, ¿qué hacemos con todo esto? ¿No? Por ahí hay gente que puede ponerle pienso y corazón y buscarle otra vuelta. Sí, creo que también es un trabajo como cotidiano, ¿no? Digo, de más allá de los técnicos o las personas que puedan insertarse, digo, en estos lugares o socialmente, o sea, me parece que esta idea del trabajo, de la empatía con el otro, es algo que también hay que trabajar colectivamente como sociedad, ¿no? Sí. Porque, digo, en cualquier barrio, en cualquier lugar, te cruzas con alguien que no conoces, entonces te da miedo porque capaz que está vestido medio de una forma, ¿no? Y entonces nuestra cabeza, ¿cómo trabaja en esas ideas? Me parece que es algo que, digo, que hay que hacer un trabajo. Anímese, ¿no? Converse con el muchacho de la parada del ómnibus. Sí, sí, sí. Con el que va en el asiento al lado del ómnibus. Hay una publicidad para apoyar a las personas que tienen adicciones a drogas que dice: no condene, apoye. ¿No? Está buena. No condene, apoye. Nos vamos a ir con una última pregunta. Dígalo. Es la pregunta del día de hoy. Chan, chan, chan, chan. ¿A qué le tienen miedo ustedes? Pipi, pipi. Yo lo mismo que decía ella, yo tengo 3 hijos y bueno, desde que tengo hijos, los miedos pasan por ahí, ¿no? ¿Qué le va a pasar a ellos, no? ¿Qué mundo le vamos a dejar? ¿Qué futuro le estamos dejando? Sí. Bueno, yo no tengo hijos, pero tal vez entiende, tal vez no, pero yo creo que mi miedo más grande es al miedo como conductor de la sociedad. Sí. Esta idea de que, como decía el poema de Galeano, esta idea de que el miedo es el que gobierna. Porque cuando el miedo gobierna, solo se favorecen unos pocos. Y el resto sigue atemorizado. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Y bueno, informándonos. Queríamos avisar que el sábado, justamente este sábado 27, va a haber acá en Radio Pedal un plenario abierto sobre punitivismo. Sí. ¿Sí? Va a ser de 5 de la tarde a 7:30 acá en la radio San Salvador y Martínez Trueba. Es abierto justamente para seguir dialogando, pensando, reflexionando, y también va a haber una cantina y cositas ricas para comer y tomar. Se piensa mejor. Se piensa mejor, ¿viste? Con cómo la panza es, ¿no? Llena se piensa mejor. Y bueno, y también contarles que el mes que viene, que ya estamos entrando en mayo, el tema que nos va a atravesar es salud. Así que vamos a estar ahí por todas distintas puntas, distintos platos polentosos, vamos a estar ahí dialogando. Poniendo nuevos ingredientes. Nuevos ingredientes. Bueno, muchas gracias a los dos y nos estamos yendo. ¿Con qué nos vamos? Con un temita de Leo Maslía, que es un capo, que nos viene acompañando ya desde temprano, metimos otro de Leo. Bueno, nos vemos. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias a ustedes. Es cierto que yo aprendí a defenderme en la vida, que si alguien alguna vez se tira contra lo mío, si un chorro, si un malhechor pone mi casa en su mira, lo poco que Dios me dio, siempre que sea posible, lo voy a salvaguardar con los mayores esfuerzos, esa es la pura verdad. Pero con eso no alcanza, no puedo creerme más de lo que soy. Soy un hombre silvestre, normal, común, limitado, insuficiente. Superman, no te olvides de mí. Superman, no te olvides de mí. Superman, ¿qué sería sin ti? Acuérdate de mí. Siempre sí, al amparo de ti, Superman. (Risa)